Bienvenidos. Permítanos acercarnos más. Aún más que otras noches. Queremos ser por un rato ese amigo o amiga que nos venía a salvar de la siesta. Ese con quien emprendíamos salvajes excursiones al infinito. Ese que sabía guardar el secreto de la eterna fantasía. Ese que nunca creció y que habita en un rincón de nuestra memoria. A partir de este momento, quisiéramos invitarlos a soñar despiertos, a jugar. A jugar como cuando éramos chicos, como cuando el debajo de la mesa era otro universo, como cuando el arriba del árbol era una nave espacial que surcaba los cielos, como cuando nuestros enemigos solo tenían el poder de hacernos llegar tarde a tomar la leche. Por un momento, déjennos ser aquel que los llevará a nuevos mundos y nuevos tiempos. Año 4015 de nuestra era. De los esplendores del tetracentenario ya no queda ni el recuerdo. Esto es Ciudad de la Virgen, o Rivera, o Charrúa, o como a los ricos les gusta llamar, Ciudad Bretón. Estamos en una de las márgenes más alejadas de lo que fuera el río Marrón. Estamos en julio y hace frío, mucho frío. Está dando vuelta el viento, che. No me gusta una mierda. Ay, van a largar con todo. ¡Tranquilicen a los perros! ¡Usen las máscaras! ¡Beto! ¡Beto! ¡Corre la bola! ¿Con qué mierda se vendrán ahora, che? Los que están sin máscara, hasta allá en el fondo, aguantan, ¿eh? Ya está llegando. ¡Vamos! ¡Pila, loco! ¡Pila! ¿Qué haces? ¿Qué haces, pelotudo? Ponete la máscara, José. Ponete la máscara. ¡Qué hijo de puta! ¡Respira despacio! ¿Estás bien? Los del fondo la van a pasar mal. ¡Los de atrás! ¡Aguanten que viene jodido, ¿eh? Ponete la máscara. Despacio. ¿Estás mejor? Mejor. ¿Qué sos, boludo? Tenía que saber. ¿Y? ¿Qué era? Choripán. Hace 4 meses que estamos en este frente. Según Mechita, estamos sobre la estación de ferrocarriles Desembarcaderos. Algo así como antiguas lanzaderas por donde se transportaban las riquezas de esta zona. ¿Cómo te gusta hablar al pedo, eh? ¿Cómo sabes cómo olía el choripán, José? A lo mejor era olor a, qué sé yo, no sé, empanada de anchoas, ponele. Eva, era choripán. Puedo no haber visto un chorizo en mi puta vida, pero de esto estoy seguro. Era choripán. Eso. Eso se lleva en la sangre, Eva. Año 4015 de nuestra era. Las guerras intestinas ya llevan, no sé, parece que 200 años. Nuestros enemigos son diestros en el arte de la guerra. Su arma es devastadora. Sueltan al aire olores sintéticos que despiertan colosales apetitos. Nada de venenos. La poca fauna que queda no lo soportaría. Hemos sufrido demasiadas bajas. Señor, capitán, mi capitán, mi señor, permiso para hablar, mi capitán. Ay, Mecha. José, dígame José, Mecha. José. Sí, mi capitán, José. ¿Qué pasa, Mecha? ¿Qué pasa? Encontramos el soterramiento de la estación Embarcadero, mi señor, José. Che, ¿y qué era, Mecha? ¿Algún fósil? No, mi capitana. ¿Y entonces? Una biblioteca, mi José... Señor. ¡Laurino! ¡Laurino! ¡Atendeme, cascote! Mando un flete a Sorrento. Necesitamos refuerzo. ¡Dale, ya! ¡Mueve el culo, Laurino! Y que no vengan todos juntos, ¿eh? Ay, no hay que levantar la perdiz. Monsieur, se detectan desplazamientos asimétricos por el corredor 42.91. ¡Por favor! ¡Qué olor hediondo! Es el remanente del estimulador CHOR1Z0. Sí. Córrete. Déjame ver. ¿Por dónde? Por el corredor 42.91, Messier. Son cuatro pelagatos, papanata. ¿Cómo sigue la cosa? El cuarto escuadrón avanza por el flanco izquierdo, Messier. Las proyecciones estiman un 34.7 de bajas y un 77.6 como probabilidades de victoria. No sé. Para mí son cucarachas. Por más que las mates de algún rincón, siempre salen más. Según los escaneos preliminares, son primates, Messier. Ah, monos, cucarachas. Da igual. Las cucarachas son la principal fuente de proteínas en existencia en el planeta, Messier. Y los monos se extinguieron después de la plaga nucleónica Rogelio. En el año. ¡Rogelio! Messier. Cerra el culo. Mi denominación es Rogelio 24. Soy una unidad de compañía y secretariado, destacada en Terra Prima. Según los últimos registros digitales de la República, la sedición tecnológica y la insurgencia planetaria tuvieron lugar después de la Gran Guerra del Agua y poco antes del éxodo a Ganímedes. ¡Se vienen por la derecha! ¡Alarguen los perros, bomberas, lanceros, a petricharse! ¡Simón! ¡Por la derecha, Simón! Pero por la... El 74.8% de la superficie habitada del planeta no es más que desierto. Solo el 3.2% de las especies animales sobrevivieron a distintas plagas y catástrofes. El 25.2% de la superficie restante se divide entre hilos de agua cenagosa y esteros cuasi pútridos. ¡José! ¡El soterramiento! ¡José está desprotegido! ¡José! ¡Washington! ¡Margarita, Virginia, Jetta! ¡Vénganse conmigo! El 89.4% de las 198 naciones sucumbieron a los levantamientos y a las hordas ategnas, dejando de esta manera aislado al planeta de las colonias jupiterianas y saturninas. ¡Apuntale en el túnel principal! ¡María! ¡Cuidado con esa maqueta! ¡Joaquín! ¡Eso que llevas vale más que mi vida! ¡Ángel! ¡Eufemio! ¡Matilde! ¡Protejan los rescatados! ¡Mecha! ¿En qué podemos ayudar? Mi capitán, las bolsas de vacío a los carros, mi José. ¡Washington! ¡Conmigo! El resto ayudan en lo que pueda. ¡Guarda! ¡Que se desmorona! A partir de la fecha estelar 20-13-725, por edicto del Supremo Consejo de Planetas, se llevará a cabo la erradicación de todo ser viviente que, por acción y omisión, impidiera la recolonización planetaria en Terra Prima. Pareciera que la historia transcurre en Rosario, unos 2000 y pico de años en el futuro. Un rosario al que llaman Ciudad de la Virgen, o Rivera, o Charrúa, o ciudad Bretón, que es el nombre que los otros han dado a esta zona. Estamos en plena lucha contra los otros, los ajenos, como les decidimos llamar. Unos seres que parecen ser humanos, pero solo por su aspecto. Hoy nuestras batallas se centran en las orillas del Paraná. Un Paraná seco y maloliente. Nuestras victorias son pequeñas. Rescatar desde dentro de la tierra fragmentos de una historia olvidada. Historia olvidada, como el nombre de este lugar. Nos hemos enfrentado a su más cruel arma. Olores de cosas, de lugares, de comidas. Comidas que ya no existen. Porque no existen esos animales, ni esas plantas, ni esos lugares. Porque no existen esas manos, ni esos brazos, ni esos ojos, ni sus recuerdos. Pero no se lamenten. Hemos venido a recuperarlos. Oh, nos llenaron el culo de pasto, ¿eh? ¿Pajas? Cuatro. ¿Quiénes? Ahumada, Eleonor y los Otelo. Pero, ¿los dos? Sí. La puta. Ay. Che, ¿y quién le dice a la madre? Y me toca a mí. ¿Heridos? Sí. Demasiados. Se quedaron con el soterramiento. Sí. ¿Llaman a retirada? ¿Qué? ¡Retirada! ¡Vamos, Matilde! No, no, ¡nos lamentamos en casa! ¡Acá no! No, ¡vamos, no Joaquín! Ir. Ahora no, no. No podemos aflojar. Es una orden del consejo, José. Todo radica en saber mover las piezas, mi mecánico amigo. Nada puede ser dejado al azar. Cada ficha tiene su valor. Y no porque yo lo diga. No, no, no. Es un juego que se ha jugado por milenios. Desplazamientos por el corredor 42.91, Messier. A ver. Se retiran, Rogelio. Se retiran. Los importantes están en la segunda línea. Los peones son los primeros que se sacrifican. Aconsejo establecer perímetro de seguridad y atrincherar nuestras tropas, Messier. Rogelio, la segunda línea, Rogelio. Torres, caballos, alfiles. No comprendo sus órdenes, Messier. Que les tiran lo que se raja, papanatas. A la orden, Messier. Enviando cuatro avispas Elitec al corredor 42.91. Guarda, guarda que largar los tábanos de chapa, Micaela y Agustín con los heridos. Simón, con eso no le hacen ni cosquillas. Morteros hacen falta. Pero ¿dónde carajo están los morteros? Mecha, ¡morteros! ¡Mecha, no te apartes! ¡Cerremos formación! ¡Que los escudos protejan al compañero! ¡Lo importante es el otro, chicos! ¡Lo importante es el otro! ¡Eva! ¡Vamos! ¡Eva! Los hechos que se sucedieron fueron el comienzo de un nuevo capítulo en los anales de las tácticas de guerra. ¡Cerremos filas! ¡Martina! 128 lugareños, Martina, armados con poco Martina más que piedras y proyectiles de plomo, se enfrentaron a cuatro sofisticadas máquinas de guerra. Micaela y Agustín. Las avispas Elitec supieron ser el primer baluarte de las batallas ecológicas. 100% de muertes efectivas con un 0,23 de daños ambientales. Máquinas construidas para localizar, disparar y matar. Localizar, disparar y matar. Con un solo y pequeño error de diseño, las máquinas nada podían hacer frente a una masa informe que se protegía a sí misma. Una horda combativa que avanzaba indemne. Martina, los de demolición, a prepararse. Que la formación no se desarme. Vamos, todos juntos. Lo importante es el otro. Lo importante es el otro. Vamos, che, avancen. Monsieur, las unidades tienen inconveniente en fijar los blancos. ¿Qué? Las avispas no pueden reconocer al enemigo, Messier. Pero... ¿Qué está está pasando? Detectando explosiones masivas en la base del casco, Messier. ¿Explosiones? Pérdida de los escudos en T, menos 24 segundos. 23. ¡Retirada! 22. ¡Retirada, tarado! 21. ¡Retirada! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, José? ¿Qué pasó? Ellos, los ajenos, se están preguntando lo mismo, Eva. Martina, ¿bajas? Ninguna, Eva. ¿Y las reliquias? En el vado, Eva. Vamos, vamos por ellas. Oh, pero sos un tarado. Mirá si salía mal, José. Pero salió bien. Esta fue una edición especial de Las guerras intestinas. Para hoy, día de duelo nacional.